8 de la tarde, los estudios de Berriozar y Ratia. Aquí comienza un martes más, Mundo Cocec, Arratsaldeon. Música que nos llevarán a las 10 de la noche de este 4 de abril y que comenzamos como solemos hacer habitualmente con la versión que nos ocupará este día. Estamos hablando de la canción Sobreviviendo, original de Víctor Heredia, que en esta primera interpretación la vamos a escuchar tocada por el grupo Yapú. En mes de enero han caminando por este mundo, sobreviviendo. Dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Pues ahí estaba esta primera versión del grupo chileno Illapu, Sobreviviendo, y ahora nos vamos con Mindoilet. ¡Tita, dame volumen! Aste santu hontan banoa izan zori aldega Remolkea eta txakurrak antuta oliagorran batu batera Sociedadeko lagun batzuekin hartuta daukagu hotela Heldutakoan behituko zaitut lasai egon zaitezke horrela Dale, dale, dale, minerva Hoi corazón de latino robado Si, señor Pa' todo el Caribe Errandre ari sartuta, duzku barako bidea Maite txue berbaten bilanoa berotzeko nere zukaldea Kamisa floresta praka motekin prestatuta dauka trajea Eguzkipean morena batekin rebio saldo kagu morea Corazón, corazón de latina robado Zorion eguzkipean dago, morena der batekin aiago Azkenik paradisuan nago, zori aldean baino beroago Huertatuko nahi zila saiago Berriz ere un cazador cazado Talentua daukagu faltan Etxera bueltan Andreak ez dauka batere aurpegi alaia Eskopeta etxean aztea ulertzeko da nahiko zaia Una kanita laire botatzea hori berazen nire naia Inasik maletaskuan esan ditautela nere azken jaia Corazón, corazón de latina robado Zoriona eguzkin behan dago Morena der batekin nahiago Azkenik paradisuan nago Zori aldean baino bero dago Huertatuko nahi zila saiago Berriz ere un cazador cazado Talentu sentua daukagu faltan. Corazón, vámonos corazón, me la tiro robado. Apígame malo, acero. Bueno, pues el grupo de Amurrio se fundó en el año 2012, solo parece ser tener un disco editado, que es este que estamos escuchando, se abría con la canción que acabamos de escuchar, Corazón, y ahora vamos a seguir con otro tema que lleva por título Sereguiña. Iparraldeko herri txikiko historiak. Portuko damen kontutako meriak. Darruk aldean entzuten ez direnak. Sarekin batek aipatutako hitzak. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase. Pues seguimos en compañía del grupo Mandoile, que se da la casualidad que hace 2 años, un día como hoy, 4 de abril, tocaron aquí mismo en Berriozar, formaban parte de un cartel que también estaba Oliva Gorriak, también raperos de Mau, Cop, bueno, es pues también casualidad, como os digo. Y seguimos con más temas de ese último, o sea, de ese único disco que tienen. Esta canción se titula Big Kid. Noticias, Oriente Medio y en la prensa los deportes. La portada para el Duque, de Palma y de Dios, y suben los intereses. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Vía Durandico trena a fútbol zelai berria. Korbata du lapur hoiek gezur batekin garbitzen dute aurpegia. Be quiet, please. Be quiet, please. Virgen, la madre de Dios, cuánta fe de caramelo. Comulgando con los curas y todo el clero, ya nos ganamos el cielo. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Titularrean krisiaren melodia entzuten dugu sintonia zinobean. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet. En la tele las noticias. Había Durandico cena. Tanto santo, tanta virgen. Hormigo esco hipoteca. En la tele las noticias. Había Durandico cena. Santo, tanta virgen, por dezakela Abesten gaude laurekin Gertu gauden guzti hoiei Ezan ozen abestu arren Eurek baino gozenako Abestuko dugu da hemen Tarte dauden guzti hoiei Bidean da biltza kantari Eta eurek dira hemen Urrun daudenen abeslari Tarte dauden guzti hoiei Bidean da biltza kantari Eta eurek dira hemen Urrun daudenen abeslari Maite duzun hori Ezan zuruten zentzeko Eta distantzak ez dutu aldetuko Zuen gatikara Intuntetatik argira Garela gobiare neizango gira Maite duzun hori Ezan zuruten zentzeko Y nos vamos a despedir, después de escuchar este tema Urrutitik Kantu, vamos a despedirnos, decía, del grupo Mandoile, que abre este Mundo Kozek de hoy, con el precisamente la canción que cierra ese único trabajo, Espuela. Que te digo que no, que la escuela la pagaba yo.

nosotros apenas sobreviviendo. Bueno, pues estos eran Smashing Pumpkins y es lo que vamos a escuchar durante los siguientes minutos. El grupo de Chicago, se fundó en el año 1989 y este tema que acabamos de escuchar aparecía en su segundo trabajo. El primero fue editado en el 91 con el título de Geese, pero esta canción que nos impactó desde el primer momento que la escuchamos, pues aparecía en, como decía, en el segundo trabajo, Siamese Dream, de 1993, y lo que vamos a hacer es escuchar algunos temas de distintos discos de este grupo, un poco recordando, aunque yo creo que siguen en activo todavía, recordando pues aquellos buenos temas que hicieron no hace mucho. Nos vamos al año 1995, ahí editaban el disco Melancholy and the Infinite Sadness y vamos a escuchar dos temas. El primero, Here is No Way, que suena de esta manera. Es posible que este disco, el del año 95, fue el que les catapultó a los primeros puestos de las listas y por eso vamos a escuchar también un tema bastante conocido de aquel trabajo, que por cierto era doble. Estamos hablando del tema Tonight Tonight. Y después de este trabajo, en el año 1998 llegaría Ador. En este disco vamos a poneros el tema que lleva por título Apples más Oranges. We'll be right back. Bueno, pues en el año 2000, Smashing Pumpkins sacaban dos discos, Machina y Machina 2, y luego tuvieron un parón hasta el año 2007 que editaron Zeitgeist. En el 2009 vuelven a meterse al estudio para grabar Third Garden by Kaleidoscope, y estos discos la verdad que no vamos a poner ningún tema porque tampoco los hemos oído muy bien, pero sí que en el 2012 que editan Oceanía aparece este tema que nos parece interesante. Pal Ors era el tema que acabamos de escuchar y nos vamos a despedir de este pequeño recorrido por la música de Smashing Pumpkins con el último trabajo que han editado hasta el momento. Lleva fecha 2014, el disco llevaba por título Monuments to an Elegy y la canción que hemos elegido es Run to Me. Run to me, run to me. Aquí nacimos en el circo, aquí nos criamos y aquí nos vamos a morir en el circo.

y que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Bueno, pues ahí estaba la versión original de Víctor Heredia, Sobreviviendo. Y lo que vamos a hacer es escuchar varios temas de este cantante argentino. Para ello hemos elegido tres discos. Uno que es del año 2003. Bueno, tiene un montón de discos. Desde el año 68, pues prácticamente ha editado hasta el año 2000, que ha seguido editando, pero ya menos. Prácticamente ha editado todos los años disco, incluso algunos años ha repetido y también tres discos en un año. Pero lo que hemos elegido son tres, el Tiernamente Amigos, que lo editó en el 2003 y que canta a dúo con distintos cantantes. Y luego también otro que lleva por título Argentina quiere cantar, que también creo que es del año 2003 o por ahí, o 2002, y es un disco que él lo hizo pues con León Gieco, también un gran cantante, y con la ya fallecida Mercedes Sosa, y otro de grandes éxitos. Así que lo primero que vamos a escuchar es del Tiernamente Amigos, un tema que interpretó con Joan Manuel Serrat y que lleva por título Mar. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza.

quedan escasos minutos para que den las 10 de la noche, hora de despedirnos, así que esperamos como siempre que os haya gustado la selección de música que hemos puesto en esta tarde del 4 de abril. Si queréis podréis volver a escucharla el fin de semana a las 3 y media de la tarde, sábado y domingo, y si no, el martes que viene. Agur y buena semana.